En ese espacio de conducción política, hacernos una autocrítica de que lo habíamos hecho mal, de que estábamos cometiendo errores, etcétera, y que queda todo hasta ahí. Fui yo con la convicción de que el Partido Igualdad necesita tener mecanismos regulares de procesamiento de los conflictos internos, de las dudas, aunque sean estimaciones de que actuamos mal o no, que se haga a través del Tribunal Supremo. Fui yo el que lo requirió, no fue ninguna comisión ejecutiva la que me denunció por mutuo propio, por el contrario, yo le exigí que se plantearan todos los antecedentes y de esa manera logramos demostrar hasta ahora una de las comisiones que ha entregado todas las rendiciones de un periodo de tiempo donde nos tocó hacernos cargo del financiamiento de la propaganda dentro de Igualdad, justificarlo de forma debida, con los antecedentes que se requerían, y todo lo pusimos arriba de la mesa de un Tribunal Supremo compuesto por compañeros, primero, hoy día, que no militan en el partido, el caso de la Eleonor Concha, compañeros que son miembros de un comunal que constantemente, históricamente, el compañero Atilio no va a ser primera vez que me llama ladrón, que me llama corrupto. Y de un compañero presidiendo esa comisión como el Sergio Chamorro, que precisamente por esta circunstancia renunció al cargo del Tribunal Supremo de Igualdad. En ese sentido yo me siento tranquilo y con la sensación de, con la convicción de la inocencia, porque yo puse todos los antecedentes arriba de la mesa y fueron valorados, creo yo, de forma errónea, de forma, hoy día lo vemos, no completa, con todos los antecedentes, con toda la información que hoy día demuestra que lo que se hizo en ese momento fue un esfuerzo honesto, no de andar robando ni sacándole plata al partido, sino que por el contrario, desarrollar su política. ¿Qué es lo que no estoy dispuesto? A que este tema se me use a mí como un chivo expiatorio para los conflictos que señala Alexis. Si aquí hay alguien que a mí me adverse, ¿cierto? Y que esté en contra mía, que me lo diga en la cara. Que me diga en la cara ladrón, po. Que me diga en la cara corrupto. Pero que no use una resolución de un organismo oficial del partido que hoy día no funciona como un acto en contra mía, en contra de mi movimiento social, en contra de la conducción del partido, porque de esa forma no se hace política. Las cosas se dicen en la cara, frente a frente, como personas responsables de nuestros dichos y nuestros actos. Hoy día, este conflicto, ¿qué es lo que arrastra? Arrastra de que el Tribunal Supremo del partido no funcione. ¿Y qué quiere decir eso? Que a la larga se constituyó una corte. Si es por armar cortes y condenar a compañeros, yo creo que el proceso es totalmente inválido. Sobre todo si no hay hoy día encargado presidente del Tribunal Supremo, si no hay los tres compañeros que tienen que componerlo. Insisto, una ya renunció y el otro es parte de un comunal, el caso de Cristian Olmazábal, que de esta manera están demostrando que siempre me van a adversar. Pero yo no estoy dispuesto a ser un chivo expiatorio. En ese proceso hay más nombres, hay más personas que son aludidas. Pero ese proceso en sí le ha hecho un grave daño a Igualdad, sobre todo, si es que no se mantiene el Tribunal Supremo. Yo también quiero pedir a este regional un voto de confianza. Que frente a esta carta y todo lo que se le ocurra al compañero Atilio para adversarme, o a su comunal, que de ahora en adelante me digan si creen que yo soy ladrón y que soy corrupto y por lo tanto no debería estar a cargo de este espacio político. Y por otra parte, a la comisión política, que los temas de disciplina que se acordaron resolverse a través de la comisión política, porque ya no tenemos Tribunal Supremo, ponga un antes y un después, porque hasta ahora esa corte, y le digo corte porque los tribunales son permanentes, la única resolución que tiene es en contra mía. y no hay nuevos procesamientos, no hay nuevas investigaciones, no hay nuevos antecedentes que se estén estudiando, entonces así es fácil adversarte políticamente. Si te van a usar como un chivo expiatorio, si van a levantar una corte en tu contra. De esa forma yo creo que no se hace política en igualdad, y si la comisión política va a tomar posiciones disciplinatorias, que la asuma de ahora en adelante, y lo que haya hecho una corte de aquí para atrás se valore en la justa medida, en la trascendencia histórica que tuvo en la conformación del partido, y de la que yo estoy convencido que salgo con la frente en alto y las manos limpias. Ese es mi requerimiento. Saber si tengo la confianza de este regional para las pegas y para adelante cuando se ponga en duda si que cuento con el apoyo del partido, y una solicitud también formal a la comisión política de que asuma labores disciplinatorias o de disciplina dentro de igualdad mientras no exista Tribunal Supremo, y en tanto y en cuanto no existe Tribunal Supremo, todas las operaciones que haya hecho de aquí en el pasado queden precisamente obsoleta y como parte de un mecanismo de disciplinamiento que no funciona. Esto lo demuestra. La Daniela. O sea, yo creo que antes de dar la opinión, yo creo que el doctor había un tema. Yo creo que tenemos que plantear nosotros como comunales el voto de confianza que el doctor está proponiendo. Yo creo que eso hay que definirlo, digo yo, para que